Diario del futuro. Veinticinco minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos aquí en Diario del Futuro. En realidad empezamos ahora, ¿no? Esto recién está empezando. Y hoy le toca abrir al señor Martín Pérez, porque tenemos una entrevista muy especial. Sí, muchas gracias, Lantos. Tenemos una entrevista muy especial porque sobre todo lo estamos manteniendo despierto, hasta donde yo sé, a nuestro invitado del día de hoy, nuestro entrevistado más que invitado, porque está atendiéndonos desde su hogar amablemente. Lo presentamos hace poquito, o sea, anticipamos su presencia hace muy poco, así que vamos directo a charlar con él. Liniers, ¿estás por ahí? Buenas noches. ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué se cuenta? Bien, acá andamos. Viste que uno tiene horarios más paternales en esta época de la vida. Esa aclaración tiene que ver porque vos a esta hora, en otro tiempo, ¿te encontrábamos trabajando? Claro, en mis años de juventud enloquecida, pero ahora nada, como tenés que levantarte a las 6:30 para con las chiquitas. Obvio, si no, no te queda otra. Es pero así. Bueno, hoy estaba viendo justo el último capítulo de Breaking Bad, así que me quedó toda la adrenalina, no pensé que me duermo a las 3 de la mañana. Por favor, no digas el final, acá tenemos a otra persona que acaba de hacer lo mismo de vos. Es integrante. Está dando pie para que lo diga. Claro, es integrante de esta mesa y lo tenemos amordazado en un rincón. No, estuve todo el día asustadísimo de que alguien me iba a develar cualquier cosa, así que sería incapaz. Perfecto, me parece muy bien. Ese es el espíritu. Lo que sí, de lo que vamos a hablar hoy, en principio te llamamos porque acá tenemos una, en la sección Cultura y Espectáculos, siempre tenemos nuestro libro del futuro. Esto se llama Diario del Futuro, y el libro del futuro es nuestro libro de la semana. Y en este caso el libro es esta maravilla que editó la editorial Común, llamado Jerusalén, crónicas desde Tierra Santa, de un canadiense llamado Guy Delisle. O del Isle, así se dice. Sí, es un nombre difícil. Es complicado, yo lo dije durante mucho tiempo lo dije mal, pero últimamente me lo aprendí. Más allá del nombre, que es difícil, sus historias tocan temas complicados, pero son bastante sencillas. Es un don que tiene este muchacho, que como no lo vamos a poder hablar con él, y es inútil sacarlo al aire porque habla otro idioma, llamemos al editor, y ese sos vos, vas a tener que presentarlo. Además, si no, es de larga distancia y es otro precio. No, eso, acá no tenemos ningún problema, somos internacionales. En este caso, el único límite es el idioma. Contame, vos, ¿no? O sea, presentámelo a Guy. Y es un... Mira, yo soy muy fanático de él. Lo empecé a leer con el primer libro que yo encontré de él, que era un libro que se llamaba Pyongyang. Uh-huh. Y en ese libro era una especie de diario de viaje de él que fue a vivir durante un año, creo, a Pyongyang, al Corea del Norte, de todos los lugares extraños para vivir, porque él era animador y no sé por qué miércoles terminó ahí trabajando de animador. Y en ese libro como que describe de manera muy cotidiana lo que es la vida en una ciudad como esa. Sí, de hecho lo estuve releyendo, ojeándolo en estos días, y tiene una actitud, él termina ahí, si mal no recuerdo, justamente porque había como nuestro San Luis, ¿no? Daban como créditos para hacer más barata la animación, una cuestión francesa, y es una cosa casi minuciosa de lo ridículo y casi kafkiano que es estar viviendo, incluso pretender trabajar San Luis ahí. Es nuestro Corea del Norte, se podría decir. Sí, tal cual. Pero bueno, y armó este libro maravilloso que es Pyongyang. Después con el tiempo sacó otro sobre Shenzhen, sobre China. Uh-huh. Y después uno que se llama Crónicas de Birmania también, que es maravilloso. Y ese me lo pasó mi editor en Brasil. Me dijo, este es increíble, Crónicas de Birmania. ¿Quién te edita? ¿Quién es tu editor en Brasil? Se llama Zarabatana, ¿no? Un tipo que se llama Claudio Martín, y me dijo, este es buenísimo por ahí para tu editorial, y ahí yo recién estaba empezando con la editorial, así que no podía ni editar un libro así, pero hace un año me estoy en New York caminando y paso por el frente de la librería y veo que hay un cartel que dice, dentro de 10 minutos charla con Guy Delisle. Uh-huh. Bueno, vamos a entrar a charlarlo. Yo lo había conocido una noche en un festival en Brasil. Entonces dije, bueno, lo voy a saludar, en plan a ver si se acuerda de mí. Y terminamos comiendo pizza, saliendo la noche, tomando alguna cerveza y qué sé yo. Y estaba presentando el libro este, Jerusalén. Uh-huh. Y cuando lo vi me volví loco. La verdad es que es el mejor de los de los cuatro libros que hizo él. Sí, teniendo en cuenta su progresión a partir de Pyongyang es medio como que se hace de vivo y da cosas por sentadas. Él va directamente a Pyongyang con el leyendo 1984 abajo del brazo, y todas esos atajos que usa en Pyongyang los va como abandonando, y a Jerusalén llega con una mirada muy fresca y muy inocente a situarse en un lugar que ahí en el medio, la zona más roja de Medio Oriente, y lo despliega de una manera que la verdad que te hace no solo sentir que estás ahí, sino que vas como entendiendo las cosas sin creerte que te sabes nada, digamos. Te identificás mucho con él, además tiene por eso, tiene como esa manera muy directa de describir los lugares y las situaciones, y Jerusalén la verdad que es una ciudad que es un... Para nosotros que vivimos una vida secular y consumista y capitalista y no bizarra acá, pensando qué le habrá pasado hoy a Ricardo Ford, sí. Estamos tan lejos de una vida en una ciudad que está como atravesada por todas las principales religiones del planeta, está en medio de situaciones de tierras tomadas, de diferentes pueblos que se la disputan. Escúchame. Absurdas que se generan. Sí, además, sí, sí. Por sí. Esa disputa que. Ricardo, conociste cuando lo conociste a Guy, al autor de Jerusalén, del libro que acabas de editar, ¿conociste también a la mujer? La conocí a Nadesh también, que, bueno, acá en el libro, ¿no? Está, él se va a vivir un año a Jerusalén porque ella trabaja para Médicos Sin Fronteras. Claro, por eso te preguntaba. Sí. Es casi la excusa para que este autor se meta en lugares ridículos y absurdos, a donde uno no iría, pero además es la excusa por la cual, como su mujer está trabajando, él tiene todo el día libre para dibujar y para escribir y para meditar sobre lo que sucede. Recordemos que Jerusalén es una ciudad disputada y Gaile Deslig, junto a su mujer, se sitúan en Jerusalén Este, que es el Jerusalén, te diría que es el Jerusalén que no es judío, digamos. Sí. Entonces eso le genera muchos problemas. Hay autobuses para árabes, autobuses para judíos, las discusiones, el absurdo de la religión está puesto de los dos lados, digamos. Hay un momento muy gracioso en el cual él queda perdido frente a un árabe que le da un té porque no sabe dónde está, quiere dibujar el muro que divide ambos países, y de golpe el árabe lo mira y le dice: ustedes los daneses no creen en el profeta. Y él empieza a decir: no, yo soy canadiense, no soy danés, está todo bien, nosotros no dibujamos al profeta, somos buenos. Entonces a pesar de que la opresión de alguna manera de los asentamientos israelíes está muy claro puesta en la historia, hay palos y hay reflexiones para los dos lados. Y yo te quería preguntar si Deslig, ¿qué clase de tipo es Guy Deslig? Porque a mí me parecía que como que exageraba esa inocencia para poder trabajar a favor del libro, ¿no es cierto? No, yo creo que sí, no, es un tipo muy inteligente. Yo las dos... Después me lo crucé de nuevo en Barcelona hace menos de un año. Y no, es un tipo que es muy divertido porque hablás de los lugares donde vivió y tiene 80.000 anécdotas bizarrísimas. Sí, los lados B. En los libros y otras no. Claro. Pero viste, es un tipo con mucho viaje y con mucha cultura. Lo que pasa es que, claro, él creo que tiene como un estilo o algo que lo desarrolló desde tratar de tener la mirada más directa y pura posible. Casi como sus dibujos, viste, que sus dibujos son como muy simples. Sí, bueno. Me parece que trata eso, de como de decir, bueno, la única manera de explicar este lugar es si no me enrollo en el quilombo que es, y bueno, miren, acá hay basura tirada, acá hay un cuento muy simpático de una escalera que está apoyada sobre un balcón y nadie la puede correr porque está apoyada la escalera en una parte que la manejan los musulmanes y en la otra parte la manejan los judíos, entonces nadie quiere correr la escalera, cosa que se generan como absurdos totales porque bueno, es una situación, es una situación religión absurda. Contra religión y cosas raras van a pasar. Sí, sí, total. De hecho, también hay una cosa muy divertida cuando él descubre que los judíos ortodoxos no tiran el pan. Entonces hay pan por todos lados, nadie lo tira. Y él recuerda que también los árabes no lo tiran, lo dejan en una bolsita aparte y piensa en todo lo común que tienen, aunque no quieran darse cuenta, esas dos religiones, digamos. Es que es lo que pasa con todas las enemistades, ¿viste? Como River y Boca, y los tipos se odian, y es absurdo, a los dos les gusta exactamente la misma cosa, que es ver a 22 millonarios jugando al fútbol. Sí, es lo mismo, ¿viste? Y son lo más parecido que hay. O cuando viajás por ahí a Chile, Perú, los dos se odian porque yo empecé el pisco, vos inventaste el pisco. Son lo mismo, hermano, son iguales. Pero bueno, esto es lo mismo, ¿no? Si nadie está comiendo cerdo, que se hagan amigos y no coman cerdo juntos, como dice. Sí, sí, tal cual. Escuchame una cosa y hablemos un poco de la editorial común, porque a mí siempre es algo que a mí yo admiro y me saco el sombrero, esta voluntad que tenés de editar libros bastante lujosos y bastante a tono con lo que se edita en el mundo, y de difundir por tu cuenta, utilizar... por ejemplo, si se quiere, las ganancias de Macanudo para seguir solventando este sueño de tener una editorial de historietas, digamos. Y es que a mí me da mucha rabia cuando viajo afuera y veo la cantidad de libros que se publican afuera. En muchos casos son inclusive libros de autores argentinos, uh-huh, ¿no? Que se publican, sí, sí, afuera y que acá no están. Y te da es como a vos que te gusta mucho también este tipo de libros. Total. Que no hayan esos libros en tu país es como que no haya teatro. Claro. ¿Viste? Es como, sí, que sí, no hay una forma narrativa que es increíble, que está buenísima, que en este momento creo que es el mejor, así como sabemos, el mejor momento de la televisión, uh-huh, de la televisión americana, por lo menos. De las series, Afano, digamos, sí, sí. Claro, de las series, por Afano, desde Los Sopranos para acá, le pasaron el trapo a Brigada A, esas boludeces que vimos en nuestra infancia infinito mil veces. La historieta está en ese mismo momento de ebullición y de generar productos increíbles. Sí, sí, desde hace 10 años que la historieta, la novela gráfica, encontró un lenguaje adulto y una serie de autores coinciden en ese momento, en esa evolución, hasta llegar a un nivel que incluso impulsa a otros a seguirlos. Como lo que vos decís, ¿no? Las series, que incluso en este momento son tan las series adultas, las series de cable, le están pasando al trapo incluso al cine, al supuesto cine de autor, ¿no es cierto? Pero funciona medio por lo mismo. Porque uh-huh, la televisión, por una cuestión de el cine podías, ¿no? Porque antes el cine era lo bueno, uh-huh, y en el cine uno podía poner, viste, podía ver El Padrino y que se cagaban a tiros y la gente puteaba y las minas aparecían en bolas, y eso en la televisión no se podía hacer. En uh-huh, DC, CBS, todos los canales no podían hacerlo. Y de repente, a partir de que aparecieron los canales de cable a hacer estas series, uh-huh, de repente, inclusive ahora los canales importantes, tipo de televisión abierta americana, se están quejando. Pues dicen, esto es injusto, nosotros no podemos putear y estos tipos están haciendo Breaking Bad. Totalmente, y salvando las distancias, de alguna manera, y esto no tiene nada que ver en este caso, la historieta lo que está encontrando es un nuevo lenguaje o una adultez que no tenía, y esa frescura, claro, y esos autores que están ahí todos coincidiendo son los que están brillando, y que acá realmente en Latinoamérica nosotros lo sufrimos bastante, o en Buenos Aires si se quiere. ¿Por qué? Porque en general nadie le presta mucha atención a la historieta, los derechos de edición se hacen para España, para todo la habla hispana, y entonces los libros se editan en España y llegan acá a un precio, o si es que llegan, a un precio que no podemos solventar, digamos. Por eso, bueno, de hecho el Arte, que es un libro que publicamos en su uh-huh, momento, lo mandó la editorial para acá y era incomprable. Sí, sí, nosotros nuestros libros al final sale lo que te sale un libro de 300 páginas que se da Anagrama, pero por lo menos es más comprable que si lo trajeras importado, además de que obviamente más, pero también el tema con la historieta es esto, que estuvo encerrada en un corralito durante 80 años. Claro. Que el corralito era hacer, la historieta se podía hacer humor y se podían hacer aventuras, y todas apuntadas a público masculino joven. Y dentro de ese corralito aparecieron genios increíbles, como puede ser Hugo Pratt, o Arde, o el que quiera, pero si te fijas, todos hicieron eso, o humor o aventura. Uh-huh. Y recién ahora los dibujantes de historietas se pueden poner a dibujar de la misma manera que Faulkner o que Virginia Woolf o que Stephen King o el que se te cante el orto. Bueno, la literatura se siente escribir. Hablando con el autor de Epiléptico, con el en Comicópolis, uno de los creadores de la asociación, que es la editorial que de alguna manera abrió puertas para esto en Francia, en ese otro Hollywood de los cómics, que es la industria francesa, él contaba que lo que ellos intentaron fue abrir las puertas para que la historieta se metiera en géneros que la literatura hace tiempo se había metido, pero la historieta no se lo permitía, como son los diarios de viajes o los mismos diarios personales de la vida y las autobiografías, digamos. Que ese fue el desafío y ese fue el encuentro, el camino nuevo para la historieta para extenderse en otras cosas. Básicamente vos estuviste en Común, editás no solo autores locales, sino autores extranjeros y también incluso historietas de mujeres, por eso también el cruce de géneros, digamos. Este es el último libro de Común, el de Guy Delisle, ¿no? Sí, este es el último que acaba de salir, pero bueno, ya vendrán más. Pero sí, esa es la otra gran noticia para mí de la historieta de este momento, es las mujeres. Claro. Aparecieron las mujeres a escribir historietas, y igual que en la literatura, o igual que en la directora de cine, o lo que sea, tienen una manera, viste, de ver el mundo estas chicas. Sí. Que es muy interesante y muy lindo y son muy sensibles y son muy verdaderas. Totalmente, al igual que en el... Son más honestas que nosotros siempre. Al igual que en el punk rock, que ya no tiene tanto olor a huevo los shows de punk rock, claro. Con la historieta pasa exactamente lo mismo. Liniers, muchísimas gracias por esta charla con Diario del Futuro. Nuestro libro del futuro entonces es Jerusalén, Crónicas desde Tierra Santa, editado del autor canadiense Guy Delisle, editado por Liniers. De acá nos sacamos el sombrero. Muchas gracias y que sigan las ediciones, Liniers. Un abrazo grande, Babilán. Buenas noches, ha sido un placer. Hablábamos con Liniers, editor de la Editorial Común.